Di tú y yo, dilo para siempre, es como debe de ser. Di tú y yo, dímelo todo, mi amor. Yo tuve un sueño, yo tuve un sueño de amor, donde en el parque jugábamos tú y yo. Lo que jugábamos era un juego de amor, y de repente oí tu voz que lloraba y me gritaba. Y tú y yo, dilo para siempre, es como debe de ser. Y tú y yo, dímelo todo, mi amor. Y cuando te encuentres en un camino sola y triste, es difícil encontrar un amigo de verdad, alguien que te ayude o te comprenda como yo. Y cuando estés sola y triste, ahí yo estaré para amarte y enseñarte. Tú y tú y yo, dilo para siempre, es como debe de ser. Todo, mi amor. Si tú sabes la respuesta, dímelo. Ya me tienes enamorado y es la verdad. Te lo estoy diciendo yo, yo, que eres toda mi vida. Para siempre, es como debe de ser. Y tú y yo, dímelo todo, mi amor, dímelo.